Estamos en contacto con Karina Guerra desde Ecuador. Karina es comunicadora y activista social. Y bueno, para profundizar en esto y que nos comente mejor qué es lo que está sucediendo en sí. Buen día, Karina. Buen día, Karina. Martín y Sofía. Buenos días, estimados amigos, y a través suyo a toda la audiencia que escucha este programa. Saludos desde Quito, Ecuador. Estamos aquí viviendo un ambiente preelectoral bastante complejo, distinto a otros, marcado por el asesinato el 9 de agosto de uno de los candidatos a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Estamos no solamente con ese ambiente de la sombra de la muerte, sino también con la preocupación del destino de nuestro país. A partir del 20 de agosto, de este próximo domingo, y también en lo sucesivo, porque este periodo prácticamente será corto, porque las elecciones luego sobrevendrán en el 2025. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué en 2 años es común así? Perdón la pregunta, sí. El presidente Guillermo Lasso debía finalizar su mandato hasta el 2025, pero por presión de la Asamblea Nacional, al haber indicios de corrupción, fue llamado a juicio político y el 17 de mayo del 2023, para evitar ese juicio político en el que prácticamente iba a ser expulsado de la presidencia de la República, dio paso a lo que se denomina la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones anticipadas para este 20 de agosto. Esto sucedió el 17 de mayo de este año. Bien. Karina, imaginamos lo convulsionado que ha sido este proceso luego de lo que mencionabas, ¿no? Del asesinato de un candidato a presidente. ¿Cómo se está viviendo ahora, esta semana, esta última semana, esta etapa previa a las elecciones, y cómo se vive también el día de las elecciones, el día domingo? ¿Cómo se está viviendo en general para la sociedad ecuatoriana esta situación? Bueno, el tema político aquí tiene su contexto, ¿no? Realmente hay una división político-partidista, ideológica, desde hace muchos años. Realmente hemos estado sujetos a esa lucha de poderes, de intereses que vienen desde la izquierda, desde la derecha, y ahora también con la presencia de los grupos delictivos, de la narcopolítica. Realmente es difícil para el pueblo ecuatoriano afrontar esta situación, por eso no es como las encuestas que son pagadas, que también responden a distintos intereses, en las que hay ganadores de algunos partidos políticos. Aquí la mayoría de la gente estaba indecisa, y con lo que está pasando todavía, yo creo que hasta último minuto no saben realmente por quién van a votar. Por un lado, en el debate también se vio que la capacidad, la experiencia no la tiene ninguno de los candidatos. Ahí faltó uno de los candidatos asesinados, que de pronto hubiese dado mayor lucidez y brillantez a un debate presidencial, que estuvo también muy mal manejado por el Consejo Nacional Electoral, con una mecánica en la que los 45 segundos para que respondan las preguntas, los 15 segundos para que hagan repreguntas, no daba para que se puedan hablar de las propuestas. Los candidatos cayeron en el juego de reclamos, de sacarse, como dicen aquí vulgarmente, los cueros al sol, de la trayectoria de cada uno de los candidatos o de los partidos a los que pertenecen, pero no se habló claramente de cuáles son las propuestas de gobierno. La gente ahora está tratando de buscar información. Ya no se busca como antes en los medios tradicionales, que también se deben a ciertos intereses. También a través de las redes sociales ahora se tiene mayor acceso a la información, se viralizan videos, se sacan archivos históricos de declaraciones de candidatos de tiendas político-partidísticas, incluso históricos, de lo que ha pasado con denuncias por casos de corrupción que hubo en los años del correísmo, que hay muchas personas que todavía confían en ese socialismo del siglo XXI, y hay otras personas que realmente, al ver tantos casos de corrupción que se destaparon, uno de los que investigó y con pruebas denunció fue precisamente el candidato fallecido Fernando Villavicencio. Bien. También queríamos preguntarte un poco, sabemos que está en debate también y en tema la consulta que se va a hacer acerca de Yasuni. ¿Qué nos podrías aportar acerca de esa situación, Karina? Sí, yo creo que a nivel mundial existe una preocupación sobre el tema del calentamiento global, del peligro de extinción, ya no de de la fauna como estábamos acostumbrados, sino también ahora del mismo ser humano. Está en esa lista, en peligro de extinción, estamos en esa lista. Entonces, realmente, por los grupos ambientalistas, existe una lucha histórica en el Ecuador. Desde hace 10 años, el grupo Yasunidos, en el que están distintas organizaciones sociales, promovieron el tema de esta consulta que se ha retrasado 10 años porque no había el interés de los gobiernos que han ido pasando en estos 10 años y han sido incluso en algún caso hasta perseguidos. Ahora se ha dado paso a esta consulta. La pregunta viene este domingo 20 de agosto, conjuntamente con las elecciones anticipadas presidenciales y de asambleístas. La pregunta prácticamente dice que si está de acuerdo en que se deje bajo tierra el petróleo que está en la zona del Yasuní Teté, que no es el 100% de la zona del Yasuní, porque de hecho hay zonas en las que ya se está explotando el petróleo del cual se beneficia el Estado ecuatoriano, sobre todo para pago de deuda externa, para cumplir con esos con esa agenda neoliberal, y es apenas una pequeña zona, la del Yasuní y Teté, la que está en juego, la que se busca preservar para proteger el medio ambiente, para preservar las especies únicas en la zona, y también a los pueblos, a esos pueblos aborígenes que no contactados, que también tienen derecho a sobrevivir y que correrían peligro al ingresar ahí las petroleras, las mineras. Y también en la provincia de Pichincha, donde está la capital del Ecuador, hay otra zona que es la del Chocó Andino, donde también en la provincia viene otra papeleta donde se hace la consulta si se desea mantener esa reserva natural, donde están ubicados los páramos, que son los que generan donde están las fuentes de agua que vienen a las principales, a la capital del Ecuador y todas las parroquias aledañas. Así que tenemos esa consulta sobre el Yasuní y también la de Chocó Andino para la provincia de Pichincha. Bien, Karina, ¿y qué expectativa tienen las organizaciones ambientalistas, las comunidades, con respecto a esta consulta? ¿Cómo ven que puede llegar a ser el resultado? Es difícil. Hay organizaciones en el CNE que se han inscrito para hacer la campaña por el no, porque se dice que si nosotros no explotamos el petróleo, lo explotarían los peruanos. Está muy cerca de la zona limítrofe, esta zona que se desea proteger. Por otro lado, los grupos neoliberales indican que sin ese dinero, sin esos ingresos de la explotación petrolera, se tendría que reducir el subsidio a la gasolina, al combustible, y también se tendría que reducir el gasto social. Entonces son mensajes que envían para contrarrestar el sí al Yasuní, que hay mucha conciencia social, pero realmente los intereses son muy fuertes. Además, que tenemos tanto en las elecciones como en la consulta un tema muy importante que desde hace años se vive aquí, toda la sociedad y muchas organizaciones denunciando, que es el apagón, el típico apagón del Consejo Nacional Electoral a las 10, 12 de la noche, cuando, estando en una tendencia a las votaciones, después de la medianoche o al otro día nos encontramos sorpresas. Entonces estamos también preocupados por el fraude. Es una cosa que ya se ha denunciado frecuentemente en los últimos procesos electorales, cuando se habla de que, por ejemplo, en el último proceso electoral se encontraron centros de cómputo paralelos, cuando se sabe desde hace muchos años que el padrón electoral, que es el del registro civil que lo utilizan, no está actualizado. No es un padrón del 2023, es un padrón el que se usará del 2021, en el que de pronto hay, se decía, de 1 millón de personas fallecidas. Hay realmente unas inconsistencias bastante profundas que ponen en duda la transparencia en los resultados de los procesos electorales en los últimos años. Karina, moviendo un poco el eje de la conversación, sabes que acá se está hablando últimamente mucho de la dolarización. ¿Qué nos podrías contar vos de la experiencia de Ecuador con esto? Sí, nosotros vivimos la inflación del sucre, la moneda que teníamos, y por el cambio que hubo hacia la dolarización tuvimos que emigrar aproximadamente 2,5 millones de personas que están ahora repartidas especialmente en Estados Unidos, en España. Esa experiencia inicial fue traumática, pero de alguna manera vino a dar cierta estabilidad económica y política al país. Y los migrantes han sostenido la dolarización a través de las remesas. El año pasado hubo 4,000 millones de dólares por ingreso de remesas. De alguna forma, la gente sí está a favor de la dolarización, sí está en contra de la sola idea de que se ponga una moneda como el sucre digital, que es lo que se está planteando por el progresismo desde algunos espacios, pero que también ahora en campaña lo desmienten. Desmiente que se vaya a poner una moneda digital, una moneda suramericana. En campaña, pues de lado y lado se discute ese tema, pero mayoritariamente la gente está a favor de la dolarización porque ven estabilidad, por lo menos en el tema económico y en la percepción que se puede tener en el exterior de la seguridad para inversión que pueda haber en el país. Bien, pero me surge la pregunta de cuáles serían también los efectos en la sociedad ecuatoriana, más allá de, como dices, esta estabilización monetaria que se logró. ¿Qué otros efectos tuvo la dolarización y de la migración, de la emigración que nos acabas de mencionar? Bueno, más allá de esos, de ese efecto, no vemos que ha habido un gran efecto, porque la canasta básica no se equipara al salario básico. El salario básico está en $450, la canasta básica está por los $800. El desempleo ha aumentado, a pesar de que dicen que ha disminuido. Siempre se manipulan las cifras. Lo que aumentó es el trabajo informal en las calles. La gente en esa desesperación de la falta de empleo realmente ha tenido que salir a emprender con un puesto de frutas, con un puesto de comidas, y no se ve realmente que haya habido una mejora en la situación social de las personas. Incluso para la educación, para la salud, ha habido un retroceso en este gobierno, no ha habido una preocupación por estos sectores. Realmente la situación de la generalidad es preocupante, y por eso es que estamos abocados a estas elecciones, tratando de buscar una luz al final del túnel para que mejoren las condiciones. Pero en el escenario que tenemos de un gobierno neoliberal atravesado por la narcodelincuencia, eso es también lo que se pone en tela de juicio, porque Villavicencio al parecer tenía información de que este dinero ilícito se había apoderado ya de las fuerzas de seguridad, del orden, estaba invadido esos tentáculos de la narcodelincuencia en la policía, fuerzas armadas, los altos generales, los altos mandos. Entonces realmente no podemos decir quién fue el que lo asesinó, pero sí existen varios intereses, varias personas que estaban interesadas en silenciar a este candidato. La sociedad se está quitando esa venda de los ojos ahora, como digo, buscando cada vez mayor información y acudiendo en estos días a un proceso electoral en lo que hasta último minuto tal vez vayan sin saber por quién van a votar. Los que son fanáticos, tienen esos líderes, esos caciques, caudillos, realmente sí lo tienen claro, es el voto duro de determinados nichos políticos, irán con esa convicción. También los seguidores del fallecido candidato esta vez van a dar su pésame en las urnas a través del voto al mismo Fernando Villavicencio, que sale la papeleta, porque ya se habían impreso las papeletas electorales y distribuido en 10 provincias. Entonces, pero al día de ayer ya se nombró otra persona que va a representar físicamente al señor Villavicencio en el caso de ganar, que eso tampoco, también es bastante incierto, el señor Cristian Zurita, que es otro periodista investigador que conjuntamente con Villavicencio hizo las investigaciones sobre todo a la venta petrolera a China. En el mismo sentido, Karina, ¿qué nos podrías decir de Jan Topic, también su nombre que ha estado resonando bastante después también de la muerte de Fernando Villavicencio, que cuando lo mencionan en estos videos que se viralizaron después de Los Lobos, me parece que era la agrupación que se adjudicaba esto, y bueno, como que hablan bastante, sí, de la seguridad, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo se percibe eso en la gente? Sí, la gente está desesperada y en su desesperación no analiza, muchas veces se deja llevar. Entre los jóvenes se escucha después del debate, sobre todo, que hay una inclinación hacia el voto, hacia Jan Topic. Jan Topic es representante del partido político de Jaime Nebot, Partido Social Cristiano, que estuvo en la asamblea aliado al Partido de la Revolución Ciudadana para el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Entonces vemos que hay una hermandad de algunos lados, de algunas tiendas políticas, y ponen sus candidatos, han puesto dos o tres candidatos en estas elecciones, si no gana uno, gana el otro. Entonces prácticamente esa es la situación, pero la gente, como digo, se está enterando de todo esto, se está dando cuenta, y Jan Topic realmente tiene un discurso de mano dura a la delincuencia. Los canales de televisión también tratan de infundir el miedo en la sociedad ecuatoriana, y la gente, espero que no se deje llevar de ese pánico colectivo que se está tratando de infundir a través de los medios, de ese discurso que se trata de posicionar para que esa sea el detonante de una votación hacia una persona como Jan Topic, que a pesar de hablar de esa mano dura y de esa lucha contra la delincuencia, en los otros temas sociales, en los temas de la economía, no tiene claro realmente qué es lo que se va a hacer, porque como dije al inicio de esto, más allá de la percepción personal, yo creo que es una percepción de todo el país, ninguno de los candidatos que estuvo en el debate da la talla mínima y está capacitado para ser presidente del Ecuador. Estamos en manos de estas personas. Lamentablemente el destino del país es incierto. Buenísimo, entonces, Karina. Estamos atentos, atentas aquí a que lo que suceda este fin de semana. Esperamos, bueno, volver a establecer algún contacto posterior y bueno, y que nos puedas después comentar qué es lo que ha sucedido. Gracias por el espacio, solamente les dejo con esta inquietud, que es la inquietud que se deja también aquí, que desde arriba por el pueblo no van a hacer nada, solo el pueblo salva al pueblo, y como dijo Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, realmente debemos construir desde abajo y debemos unirnos, debemos organizarnos, debemos en mantener la fe en que las cosas van a poder mejorar, van a poder cambiar, vamos a poder tener esa isla de paz que teníamos antes, pero en base al trabajo organizativo, a nivel barrial, a nivel de las comunidades, de las organizaciones sociales. Hay que seguir impulsando ese trabajo porque desde arriba hay intereses que solamente jalan para su lado, ¿no? Tenemos las oligarquías nacionales y ahora sumado el componente de las bandas delincuenciales, los cárteles de la droga invadido en nuestro país, realmente es un trabajo de hormiga que hay que hacerlo también desde las bases. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día.